recibido una carta del teólogo de Francia, el adventista, porque le envié el libro que me dejó José para que se lo enviaran, y ha contestado. Y bueno, me envía una postal con una niña de estas que tiene hambre, ¿no? Lo típico. Dice, en esta tierra, a la vez que nos promete en su infinito amor todas las riquezas de su gracia, Juan 14:1-3, voy a escribirle personalmente a José Méndez González para agradecerle su libro y su envío sobre los chuetas de Mallorca. Tema realmente apasionante en este mundo marcado por la intolerancia y las exclusiones. Como miembro de una iglesia pobre y pequeña, yo también he conocido en mi carne lo que es la discriminación, especialmente en los años de la dictadura. Que Jesús siga guiándole en su vida, Él es el camino y la verdad, Juan 14:1. Correcto, Madera. Calonche 29:10, la lectura 97. Estimada hermana en Cristo, he recibido con mucho placer su amable envío y le agradezco de corazón su deseo de compartir conmigo sus puntos de vista sobre la iglesia pobre. Es evidente que todos tenemos mucho que aprender en nuestras relaciones en los bienes de esta tierra, de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pues sin duda alguna, pobre de solemnidad. Todo lo que hacemos en favor de los pobres lo hacemos a Cristo. Mateo 25:31-46. Y también le llega otra carta a José. Ya le ha llegado, ¿no? Y dice que le va a mandar un libro, que como para intercambiar un poco, ¿no? Y ya veremos. Él no ha contestado. Hay más cartas. Gracias, jefe, de eso su prensa. Pero son... Ya copias. ¿Eh? Ya copias. Hay copias. De... Hay una carta mía, para los que no lo sepan, también aquí de... la han publicado toda, que me refiero a Bruno Morey. Pero es mejor que llevéis los mensajes, las copias. Entonces, si no hay nada más, podría leer el mensaje este. La vida espiritual y la vida material del ser humano. La vida espiritual del ser humano es sencilla. Lo digo por mi propia experiencia. Soy un obrero yesero, ya jubilado. Y ya desde mi infancia, siempre he tenido la idea muy clara sobre la vida espiritual. O sea, la vida natural, que consiste en trabajar para comer y tener lo indispensable, como son la casa, ropa para vestir, zapatos, etc. Y cuando llega el momento, casarse y formar una familia, etc. Pero siempre con la idea clara de Dios, o sea, tener siempre presente que alguien o algo ha hecho posible la existencia del infinito universo, y por tanto, nuestra propia existencia. Ya que nadie se ha creado a sí mismo. No podemos negar, pues, a nuestro Creador, que muchos lo llaman Dios. Si nos ponemos a pensar, a meditar sobre Dios, no lo vemos, pero podemos admirar, contemplar su creación, y en la íntima oración presentimos su presencia. La oración afina nuestros sentimientos, compara las cosas de la vida con la verdadera oración, apartas de tu mente toda clase de egoísmo, de envidia, de maldad, etc. Y comprendes muy bien lo que dijo Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Y claro está, que esto no es el cristianismo de Cristo, que no tiene nada que ver con las organizaciones religiosas de los ricos, como por ejemplo el catolicismo, el protestantismo, etc. Ser cristiano es vivir en y con Cristo, en y con Dios. Pero la verdadera vida espiritual no es vivir en un convento, monasterio, etc., apartado del resto de la gente. Esto es puro egoísmo. La verdadera vida espiritual es vivir trabajando en esta misma sociedad, ser lo que dice Cristo, la sal o levadura de la tierra. O sea, procurar ser vivo ejemplo para los demás. Resumiendo esto así, trabajo y oración, pero no confundir todo esto con la beatería, la hipocresía, etcétera, religiosa. Es más, yo aconsejo a los obreros y obreras, los pobres del mundo, la religión rica, llámese como se llame, y busquen al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Vivir, pues, la bondad es vivir la verdadera vida en este mundo y en todo el infinito universo, dejando, pues, aparte los viajes astrales, las visiones, las profecías, etc. Solamente cumpliendo los mandamientos de Dios, teniendo en uno mismo al Cristo, se tiene la paz, el amor, la luz, la armonía, la justicia, etc., de Dios. Y esta es la verdadera vida espiritual, o sea, la verdadera vida del ser humano. Y claro está que la vida materialista es todo lo que es contrario a lo antes dicho, ya que la vida materialista solo tiene una meta o finalidad, tener o poseer cosas, dinero, casas, tierras, oro, etc. O sea, adorar al antiguo becerro de oro, que es alimentar el egoísmo, que a su vez alimenta la envidia, el odio, la maldad, etc. Y ya vemos cómo está nuestro mundo, o mejor dicho, la mayoría de los seres humanos. Pero esto es falta de luz, falta de Cristo. Esto es la ignorancia. Por esto, nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, aconsejamos buscar a Cristo en ti mismo, en tu propia vida. Así sea. Amén. La vida espiritual y la vida material del ser humano. Y luego dentro del mensaje dices, dejando aparte los viajes astrales, la visión de pensamiento y otras cosas fenoménicas, pues lo comparo con hace unos días vino a cenar a casa un chaval que, jovencito, se definía a sí mismo como comunista libertario, anarquista. Como siempre me pasa, cada vez me doy más cuenta de que cuanta más religión, más materialismo. Al revés de como años atrás nos querían vender, ¿no? El ateísmo materialista tal y cual. Cuanta más religión, más ateos son de la sencillez, del Dios universal. Y cuanto más una persona se declara ateo o agnóstico, como este chaval, comunista, libertario o anarquista, pues ves un tipo sencillo, que no quería hacer daño a nadie, al contrario, con buenos sentimientos, y por eso me cada vez me reafirmo más que con la gente religiosa no me puedo entender. Con los ateos, los agnósticos, me entiendo bastante bien. Si uno no entra en cabezonería de si Dios sí o Dios no, pero en fin, como no se trata de ideas, pues me parece que los ateos, y claro, no quiero decir que todos los ateos, pero en general hay mucha gente atea que conozco que es mucho más espiritual que cualquier religioso. Entonces, yo creo que más o menos se tiene la idea clara, ¿no?, de la diferencia entre religioso y espiritual. también el hecho de decir religioso o ateo, etcétera, también son condicionantes que la sociedad o el mismo individuo supone, ¿no? Pero si vemos a la persona, dice, contra más justa es aquella persona, te das cuenta que es más espiritual. Es el hecho de la justicia que hace denotar la falta de o el exceso de religión y la falta de espiritualidad. Normalmente quien es muy religioso, no tiene la mente el hecho de la justicia, tiene el hecho de la limosna o la caridad, pues, esos conceptos así tan estudiados, tan manipulados, ¿no? Pero cuando vas con justicia, se queda muy corta la religión y todo lo que te puedan enseñar. Porque vas más lejos de lo que ha ido la religión durante siglos. Como el teólogo adventista este que os ha escrito, Manuel Levy, que hay lo que se puede hacer por los pobres. Y ya de entrada te envía una foto con la típica niña despeinada, y como saben la información que te envían en sobres, para Intermón, para Caritas o por lo que sea, ¿no? Siempre el niño ahí desnutrido, despeinado, y qué idea se tiene de hacer algo por los pobres. Y además la idea que da él, una iglesia pobre como la mía, una iglesia pobre como la tuya, la iglesia adventista, en Estados Unidos, madre mía. Ahora, es que claro, yo estoy en un localito pequeñito y casi no tengo nada, ni un sillón. Sí, yo también leía hace unos años una revista, me acuerdo que algo de la duquesa de Alba, que habían ido a una romería, algo así, a una iglesia pobre. Yo lo ponía. Ella decía que era admiradora del Cristo de los pobres. No, pero bueno, yo... Hay una cofradía de esto. No, pero no era ella no hablaba, era el periodista decía, y la romería esta se hizo en una iglesia, se refería que era una capillita, una iglesita muy pequeñita. Dice, es una iglesia pobre. Una iglesia pobre. ¿Pero qué se refiere? A este pequeño localito que tienen aquí. ¿Pero a cuál pertenece esta pequeñita iglesia pobre? A la gran iglesia rica. No es la iglesia pobre, es un templito pobre, que no es lo mismo. Entonces, este hombre tiene también, sí, nosotros también fuimos perseguidos, tal y cual. También me lo dice Don Julio de Jehová, sí, pues nosotros somos pobres, tú serás trabajador, serás pobre como yo, pero no eres tú con quien estoy hablando, es lo que va detrás de ti, eso no es pobre, es que, y no es porque sea pobre, no sea pobre criticar o no, es porque nos dejamos ya de fantochadas y tonterías, y si nos basamos, no en un hombre, sino en la idea que nos trajo aquel hombre, un carpintero, ¿verdad? ¿Qué tanto comedia de ser un ricachón, tener imprentas, edificios y cantidad de, yo qué sé, cualquiera sabe lo que tiene esta gente? Y luego, sí, es que allí tenemos una gente que vive muy humildemente, ¿sí? No, son de lo grande. Jesús de Nazaret era pobre y punto. Y, son pueblos marginados, son los marginados de la propia religión. No, digo que estos pobres, ya está bien de llamados pobres, que digan estos desgraciados que han fabricado los ricos. Miseria. Miserable no en el sentido de insultar, sino de miseria. No, pero de miseria. Las palabras que están con los pobres y... Con la palabra caridad. Sí, caridad es de, viene de querer, de querencia, de amor. Caridad y amor es lo mismo. Pero en qué se ha convertido caridad. Si tú a una persona la quieres, a un hermano tuyo, no le vas a dar, si es un hermano, sobre todo, no le vas a dar las obras que te vayan cayendo de la mesa. Es que ya es cínico. Entonces, eso no es querer, no es caridad. Es que es cínico ya pensar las palabras, pensar ya por parte de esos dirigentes en lo de tener que haber desgraciados en el mundo. Ya es cínico pensar esto. ¿Por qué tiene que haber desgraciados? ¿Por qué se van únicamente a paliar la desgracia? ¿Por qué no comentan? ¿Por qué no comentan desde las grandes iglesias y las religiones de dónde viene toda esta desgracia? Que es de los ricos. Y siempre a tapar parches. Esta semana fui a Sonosta, que hacían un ciclo de cine de la guerra civil, ¿no? Y bueno, cuando llegué me encontré a un amigo de ahí del Ateneo, donde están los artistas. Me senté con él, ¿no? y se ve que la película estaba cascada y estuvimos ahí esperando media hora, tres cuartos a que empezase la película, pero no hubo forma, ¿no? Y nada, me dice, ven que te voy a presentar a una mujer que es de Justicia y Paz, ¿no?, de la organización. Pero vale, pues nada, fuimos allí, vamos a tomar algo y tal, y estuvimos ahí hablando. Y vais a soltar. Mira, este amigo es de la Iglesia Pobre. como es bastante cañero, ¿no? Pues a ver qué pasaba, ¿no? Y nada, le estuve explicando un poco la cuestión de Cayetano y tal, ¿no? Un poco la historia. Y claro, yo ya me empezó a hablar de las obras sociales que hacía, de la justicia, ¿no?, y toda la historia de esta, ¿no? Y le saqué el ejemplo de Cayetano, que a veces nos ha contado, de que cuando él era pequeño ya había las fotografías de los negritos, en el que ya pasaban hambre y tal, ¿no? Y es una cosa que se ha mantenido a lo largo de los años, ¿no? Le digo, mira, para solucionar un problema, por ejemplo, si tú tienes un grifo que gotea, tú puedes estar toda la vida poniendo paños, o que venga el fontanero y arregle el grifo, ¿no? Digo, yo no tengo nada en que, con las personas que tengas alrededor, pues que se haga lo que uno pueda, ¿no? Digo, pero de lo que se trata es de ir al tronco de los problemas, ¿no? No irse por las ramas, ¿no? Empezó a hablar de la labor del catolicismo que ha hecho a lo largo de los siglos y tal, ¿no? Y luego del sistema de vida como para mantenerse en esa justicia y tal. Y le digo, y por ejemplo, yo noto que vosotros hay una progresión, ¿no? Es decir, tú ahora no piensas como hace 10 años, es decir, antes las organizaciones humanitarias pues no se atrevían a criticar ni siquiera a los gobiernos ni nada, y ahora por lo menos ya os atrevéis, ¿no? Digo, pues de lo que se trata es de ir a la raíz para que dentro de 10 años no puedas decir, ay, qué tonta era, bueno, no se lo dije así, ¿no? Como estoy pensando ahora, ¿no? Sino de lo que se trata es de ver los problemas en su esencia, ¿no? Es curioso porque hoy también me he encontrado con otro amigo que ha montado una empresa, con Carlos, y nada, hemos estado hablando un poco también, ¿no?, sobre la empresa y tal, no sé qué, que si ellos son obreros porque también los explotan y bueno. Pero lo curioso es que le he presentado la cuestión de la pobreza en el sentido de lo desgraciados que son los ricos sin darse cuenta, ¿no?, porque son esclavos del dinero, ¿no? Claro, porque él me insistía en el hecho de crear puestos de trabajo, ¿no? Y yo le he dicho que bueno, que a lo mejor ya había un nivel de producción que no es necesario crear más puestos de trabajo, sino que lo que necesita es repartir el trabajo, ¿no? Porque claro, si ahora resulta que por mucho trabajo que se cree, el dinero siempre se va en manos de los mismos, pues siempre vamos a estar con los mismos, siempre vamos a necesitar de más progreso. ¿Y a qué conduce el progreso, ¿no? Porque toda esta gente que hace tantas horas extras, que tiene los puestos de trabajo y tal, que está trabajando para tener un coche mejor, para tener una casa mejor, si a fin de cuentas el sentido de todo eso es la comodidad, pero lo que hace es vivir estresado continuamente, que nunca tiene suficiente y no va a ningún sitio, ¿no? Luego los ataques cardíacos, los atascos, es decir, todo, ¿no? Es que incluso estas palabras que acabas de decir, crear puestos de trabajo, Yo no sé qué tal les sonaría incluso a este Facebook que vive trabajando día a día y que fuera un occidental, no lo nuestro, y dijera, que vamos a crear puestos de trabajo, lo tratarían por idiota. ¿Qué estás diciendo? Montar una fábrica de selva. Esto es plátano, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos cada día. O sea, es que se está hablando de cosas, por lo que tú estás diciendo que yo he oído más veces, ¿no? Esto de, o los políticos mismos, crear puestos de trabajo y tal. Crear puestos de trabajo. O sea, el hombre vino por naturaleza a este mundo, que su obligación para sobrevivir, para existir, es trabajar. ¿Qué es esto de crear puestos de trabajo? Y de esto no se dan cuenta los dirigentes. Crear puestos de trabajo. Tenemos que tener el derecho de trabajar todos. Y sobra todo esto de crear puestos de trabajo. hasta con palabras de estas ya sé que se enredan los políticos, que es el gusto del trabajo. No sé, me parece que encaja esto un poco. Si lee esto, y algunas de estas cartas, aunque estén allí las copias, ¿cuántas hay? ¿De cuántas? Pues ahí está la... Bueno, una de Tony Zamora y mía, o publicado. Mía. Sí, publicado, la de José y la mía, y la tuya. ¿Y dónde? De las publicadas, sí, en la prensa. De la tuya. Me parece que encaja con todo esto. El Sínodo Católico y la Justicia. Solo hace unos días que la Iglesia Católica acabó con su sínodo sentenciando al capitalismo y declarando ser esto el causante de todos los males de nuestra sociedad, además de promover la injusticia social. Y aunque un poco tarde, bienvenidas dichas declaraciones. Pero como siempre se quedan cortas y con ello han querido despertar un poco el espíritu profético del cristianismo pobre de Jesús de Nazaret. Y se quedan cortas porque sigue siendo un sofisma denunciar la piedra y no la mano que tira la piedra, en un mundo que está lleno de muy buenas intenciones religiosas, pero la práctica, las cuentas corrientes de muchos benefactores religiosos cantan y tapan las bocas de sus predicadores a sueldo. La teoría religiosa no es cristianismo, y nunca lo fue, porque de haberlo sido y de serlo en la actualidad, no hubieran abierto las puertas de sus iglesias a los poderosos con nombre y apellido para convertir sus templos en una Babel de injusticia, en donde explotados y explotadores se han tenido que dar la mano con la bendición de sus sacerdotes a sueldo. De parecerse al cristianismo pobre del carpintero Jesús de Nazaret, ningún hombre o mujer viviría a costa de nadie ni robaría el beneficio del trabajo de millones de obreros, justificando a los gobiernos que con sus leyes facilitan la injusta economía de mercado. De ser cristianos del espíritu de justicia universal que es Cristo, los mismos sacerdotes, junto con los obispos, cardenales, papas y popes de cualquier religión, se avergonzarían de trabajar por un sueldo para esos mismos estados capitalistas que les pagan, y no involucrarían con sus contradicciones a miles, millones de personas obreras que sí tratan de ser cristianas trabajando honradamente sin pretender explotar a nadie. Por último, de comprender la universalidad del cristianismo pobre y sencillo del carpintero, no dirían animaladas como las que dijeron de que la mezcla de culturas es una pérdida de identidad. Y me remito con el comentario de que si los pobres somos una amenaza para los sacerdotes, porque nuestras culturas se enriquecen con el conocimiento y la pluralidad de pensamientos, ¿por qué se callan cuando esa mezcla cultural la tramitan los bancos y las grandes sociedades económicas de inversión sin pudor alguno? Sin duda hay una pérdida de fe en el catolicismo y en la religión organizada, pero no viene de los ricos, sino de los pobres, que vemos cada día más claro que una cosa es la Iglesia rica del Vaticano capitalista, y otra la Iglesia pobre del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y por ahí va el futuro inmediato. Un saludo pues del obrero más, la Iglesia pobre. Tony, ¿está todo bien? Bueno, la pública no, pero como aportar un poco. A ver. Los ocupas, un movimiento con mucha tradición. De un tiempo a esta parte se viene hablando mucho de los ocupas, pero quizás sea una falta de rigor histórico circunscribirlo como un fenómeno moderno, especialmente en las grandes ciudades. Mallorca posiblemente ha sido uno de los lugares de España donde el movimiento ocupa se nos ha impuesto con más violencia a lo largo de los siglos. Y aunque nos podíamos remontar a la Edad de Piedra y citar todos los pueblos que hasta el día de hoy han invadido, ocupado la isla, para abreviar solo citaremos algunos. Quizá el más grande ocupa de la historia de Mallorca, en cuyo honor se erigió una estatua en el centro de Palma, el conquistador, que junto con los invasores de la nobleza y sus fuerzas de ocupación, no solamente vino a ocupar las casas y tierras, sino a pasar a espada y sangre a sus moradores. Hoy en día las autoridades lo celebran con la fiesta del estándar. Al poco tiempo vino el refuerzo de la Inquisición para ocupar mezquitas, sinagogas, alquerías y diferentes puntos estratégicos de todos los pueblos de la isla donde instalaron sus conventos e iglesias, pero no contento con ello, y por si en la isla quedaba algún alma desocupada, a fuerza de torturas, hogueras y condenaciones eternas, consiguieron ocupar las almas y las mentes de todos los isleños que todavía hoy sufren sus efectos. Dando un salto en la historia, en los años 30 de este siglo, después de unas elecciones democráticas, se instaura la República como forma de gobierno en España. A los pocos años, surge un movimiento Ocupa capitaneado por el general Franco, por cuya gracia y obra fueron muertos más de 1 millón de españoles y de quien hemos tenido que padecer más de 40 años de ocupación o dictadura. Actualmente en las islas tenemos unas fuerzas de ocupación económicas, principalmente de origen alemán, que ya cubren el 20% del territorio de la isla y están sometiendo a los isleños a un plan de normalización lingüística alemana. Como obrero de la iglesia pobre, mi más sentida repulsa contra todo este tipo de ocupas de carácter militar, económico, religioso, fuerzas de ocupación, zonas de ocupación, etc. Y mi más sincera admiración por los ocupas del Casal Libertari, tanto de Mallorca como de cualquier lugar de España o del mundo todo. Agradecimiento porque tienen el valor de ocupar pacíficamente las casas desocupadas, que normalmente se utilizan como bienes para especular. Casas desocupadas que son herencia de la herencia de aquellos nobles que pasaron a espada y fuego a sus antiguos moradores. Sería de agradecer que tanto los jueces como las fuerzas policiales, antes de ensañarse con los ocupas pobres, ya que solo ocupan una o dos casas deshabitadas, actuasen con la misma contundencia y violencia, porras, gases lacrimógenos, grupos de operaciones especiales, helicópteros, etc., con todos los ocupas ricos, herederos de la nobleza de la isla, principalmente banqueros, abogados, religiosos, jueces, magistrados, políticos, grandes empresarios, notarios, etc., que llevan siglos ocupando la isla y nadie les canta las 40. Casas desocupadas que en Palma suman más de 20.000, aparte de la mayor parte del territorio de la isla ocupado por los ricos, y que a lo largo de los siglos los pobres, los obreros, hemos tenido que trabajar y sacar el producto y unas tierras ocupadas por los ricos, ociosos, pero que por justicia deberían ser libres. Además de empeñar nuestra vida con préstamos para pagar una casa donde vivir que nos debería corresponder por el hecho de ser personas. El Antiguo Testamento nos recuerda: hay de los que juntan casa con casa y allegan heredad a heredad hasta acabar el término. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Isaías 5:8. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, no trabajarán en vano, ni parirán para maldición. Isaías 65, 21, 22 y 23. Nosotros, la iglesia pobre, hacemos un llamamiento a la gente para que entienda que los ocupas actuales están para dar un toque de atención sobre las conformistas y democráticas conciencias de que el reparto del territorio balear, como del mundo todo, son fruto del robo y el pillaje, y es una vergüenza que la democracia se asiente sobre pilares tan sucios e injustos. Queda, pues, por realizar la labor de desocupación de la mente de dogmas religiosos o políticos, de los egoísmos y los complejos, al tiempo que la ocupación del templo de nuestro corazón, del espíritu de justicia y amor que nosotros, la iglesia pobre, llamamos Cristo. ¿Y hay alguna más publicada o sin publicar? De... Sí, una sin publicar. ¿De quién? De Tony Zamora. Y también hay de Castro y Miguel. No, no. ¿Eh? Hay copias allí. Si quiere coger y doler la mía. Pues ya, ¿cómo está? Hablando de esto de ocupas, ¿por qué no hablan así con palabras de ahora sobre los ocupa Jaime I? Y llegaron los forasteros de Cataluña y mataron a los mallorquines, que por cierto eran árabes, y ocuparon la isla. ¿Por qué no lo dicen así? Bien, esto de Bruno está en la historia. Bueno. Pues, sí. Carta a Bruno Morell. Hace años que nos conocemos. Soy Cayetano Martí Valls, el yesero. Ahora ya estoy jubilado. Hemos leído estos días el artículo que has escrito sobre el Papa Católico que pide perdón. A través de los años, desde que teníamos conversaciones juntos, la cosa ha ido avanzando y seguramente tendrás ya idea de la iglesia pobre que hemos organizado aquí, sin organizar, como aquel que dice, gente pobre, gente obrera, hombres y mujeres que tratamos de vivir y lo procuramos a toda máquina, vivir y predicar el cristianismo del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Como tú bien sabrás, la historia de los chuetas en Mallorca, unas pocas familias chuetas hemos conservado siempre de forma oral, de padres e hijos, este cristianismo que nos robó el Vaticano, precisamente con el rey Constantino, y cuando ya se organizó toda aquella cosa rara de papas y cardenales y toda esa jerarquía. Pero, y de todo esto, ¿por qué vuestro jefe al que llamáis papa y toda la jerarquía no pide perdón? ¿Por qué no nos devuelven la iglesia primitiva de Cristo, que es la nuestra, la de los pobres? Bien claro dice él, bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino. Es nuestro, no de los mandamases ricos, de los potentados, de los que manejan política y dinero a través de la historia. Tanto el catolicismo como todo el protestantismo que ha salido de Lutero. Por favor, amigo Bruno, no sois la iglesia de Cristo. Y con esta carta trato de decirte que perdonamos, la iglesia pobre, los pobres en el mundo, perdonamos al Vaticano y al protestantismo, pero por favor, que no se autotitule nadie del catolicismo y del protestantismo, sobre todo jerarquía y sacerdotes, que no se autotitulen cristianos, porque la iglesia católica y el protestantismo nunca han sido la iglesia de pobre, nunca han sido la iglesia de Cristo, nunca. Esto es por lo que tendría que pedir perdón el Papa actual y entrar en este milenio al final de tantos siglos, ahora que se habla mucho del siglo que viene, empezar todos a vivir el cristianismo, de verdad, trabajar para comer y decir a los demás que hagan lo mismo y que nadie pueda hacerse rico a costa del prójimo, ya que de esta forma os habéis burlado de Dios y del prójimo, a través de la historia católica y protestante. Todo esto sin contar guerras, la Inquisición y toda esta porquería que no tiene nada que ver con aquel humilde y sencillo obrero carpintero Jesús de Nazaret que llevaba en sí mismo al Cristo, cosa que os falta a todos. Sí, Bruno Morey, sí, ya sé que me dirás que soy un exaltado, todo lo que quieras, pero el cristianismo y lo que oís al oído predicarlo desde los terrados, ha dicho el maestro, nuestro verdadero rabí, que no tiene nada que ver con toda esa jerarquía, estos sacerdotes, etcétera. Por favor, Bruno Morey, yo no trato de juzgarte a ti ni a nadie, pero ¿por qué nos habéis robado el cristianismo? ¿Por qué no nos devolvéis lo nuestro? Desde aquí, al Papa, a la jerarquía, a los sacerdotes, a todos os damos nuestra bendición apostólica y pediremos a Dios que os ilumine a todos y sobre todo a estos papas a través de la historia. Y a este actual, que Dios le ilumine, y a su edad, claro, ya no podrá ponerse a trabajar, así como tú mismo, Bruno Morey, pero que os ilumine a fin de que cuando os llegue la hora de vuestra muerte, tengáis la idea clara de lo que es el cristianismo. Rezaré por todos vosotros, amigos, y toda la iglesia pobre haremos lo mismo. No tenemos odio a nadie, no faltaría más. Os amamos a todos, pero por favor, no sois cristianos. Buscad a Cristo en vuestra propia vida, cada uno en sí mismo que lo practique y lo predique, y después ya hablaremos. He aquí cuál es la iglesia verdadera. Ánimos amigos, y tú Bruno Morey con mi bendición apostólica del yesero jubilado. Amén. Esta es la última hora. No he quitado nada. No, perquè és que no encanta el cant, no és que té por de tu. Jo no vaig llegir cor. La vida espiritual i la vida material del ser humano. La vida espiritual del ser humano es sencilla. Lo digo por mi propia experiencia. Soy un obrero y esero ya jubilado. Y

Venga, lanzaos. Sobre todo las mujeres, las Marías. Pues de todas las mujeres son Marías. Pero simplemente Marías. Habla de la bondad y así a simple vista parece es fácil ser una persona buena, ¿no? Porque no matamos a nadie, ni robamos, ni hasta ni siquiera tenemos envidia y tal, ¿no? Pero a medida que vas afinando, hay una falta de bondad como muy, muy sutil, que hay que estar atentos. Y sale por los sitios más, menos pensados, ¿no? No sé, es como un toque de atención. Yo ahora esto lo digo por el sueño que antes os he explicado, ¿no? Estos pequeños egoísmos que muchas veces nos fastidian esta bondad. Ahora, yo preguntaría una cosa. Cuando hablamos de amor y bondad y etcétera, todos esos atributos positivos de la persona y tal, hay siempre una pequeña... También, como tú has dicho, hay una ligera, siempre una ligera cosa que si se nos escapa, pues... Pero también a la hora de pensar y hablar, también hay una ligera, un ligero concepto de las ideas estas que vienen de atrás. Vienen de atrás, vienen de la educación, vienen de todo lo que se nos ha metido en la cabeza. Y es por eso que en muchas ocasiones hablamos de... a lo mejor de esto, ¿no? De bondad, hablamos de esto, creyendo que la bondad es callarse, es estar, digamos, arrinconado, o es estar callado para no pecar, ¿no? Para no... ¿me entiendes? Hay siempre también un poquito... Entran un poco en juego muchas cosas, y entre ellas son esa sutileza en no pecar, no hablar para no pecar, y después, en fin, que hay muchas cosas, ¿no? Yo me refiero más a estos egoísmos pequeñitos. Ya, pero es que no. resulta de que cuando tú también expresas lo que sientes, lo que piensas, siempre hay una voz, una eterna voz dentro, o sea, enfrente tuya, que te dice, web, este se está subiendo la parra. ¿Se entiendes? Pero es por siempre por la dichosa mentalización que ha tenido durante siglos la gente, ¿no? Que cualquier cosa que tú digas ya parece que tú ya no eres ni una persona sencilla y tal, pues, ¿me entiendes? También es esto. La falta de no expresar lo que uno siente es algo que lo vimos continuamente en toda la gente. Y nosotros llevamos nuestra propia carga también. En el momento en que nos reunimos y expresamos algo, claro, se rompen muchas cosas. Pero también nos damos cuenta de muchas cosas. A lo mejor nos damos bastante cuenta de esa humildad, pero humildad como Dios manda, no la sumisión. Nos damos cuenta cuando hablamos nosotros de nosotros mismos, de nuestra propia cosa interior, pero si no lo hablamos, nunca sabremos el qué, ¿no? Y es esto, ¿no? Y también escuchar las habladurías y la presión que te puedan hacer los demás tampoco no es así tampoco. Yo creo que si te aprendes realmente en estas cosas interiores es cuando tú expresas de ti mismo, ¿no? Y aprendes de lo que estás diciendo, ¿no? Aparte de que te lo digan los demás, porque nunca sabes lo que te puede decir el otro, nunca sabes en qué sentido puede venir. A lo mejor está cargado de egoísmo y de cosas, o cargado de esa religión, de esa cosa inculcada, y te va allí a meterte baza para que te calles. O sea, nunca sabes cómo te lo dicen los demás. Lo que sí que te lo sabes es cuando tú te das cuenta de ti, ¿no? Que te has pasado un poco. Que supongo que es la sutileza de esa, ¿no? Que se va cogiendo, ¿no? Bueno, yo quería decir de esto de la carrera que ha hecho el ser humano durante la historia, esta carrera materialista que ha hecho siempre de conseguir todo lo que ha tenido a su alrededor. En parte pienso de que esta carrera le ha venido dada por aquello de no hacerse la pregunta o hacerse las preguntas desde un principio de la historia, ¿no? Porque ahora nos encontramos en parte en lo que tú estás diciendo, ¿no? En esta ignorancia, pero ya de siglos atrás. Pero lo que no se ha, digamos, lo que no se ha heredado, o si se ha heredado muy poco, por lo que vemos en este cristianismo pobre que predicó Jesús de Nazaret y han predicado otros, pero ha sido ya por parte de cada uno el pensar quién soy yo, qué hago y a dónde voy. Pero no pensarlo únicamente hasta las ramas, ¿no? Y volverme a dedicar otra vez a la parte material, venga, a tener más cosas, todo lo que hay a mi alrededor, venga, a jugar con las cosas materiales, ahora hacer esto, ahora inventar esto, ahora inventar lo otro, ahora mal allá, mal acá, mal acá, nada. Porque si nos damos cuenta, al fin y al cabo, ¿qué es lo que necesita un ser humano para vivir? Son preguntas que se tendría que hacer cada uno, ¿no? ¿Qué necesito yo para vivir? ¿Qué necesito yo para sustentar este cuerpo en esta tierra? Pues trabajar, tener un hogar, pero siempre, digamos, a lo plan sencillo, a lo plan básico. Esto es lo que necesito. Punto. Entonces, este punto y aparte no se ha puesto nunca en la historia. Y cuando lo ha intentado de poner alguien, ha sido del cristianismo, que ha predicado Jesús de Nazaret. Este punto y aparte, porque en este punto y aparte entra lo que es la parte espiritual. La parte de conocerme a mí mismo. Ahora bien, ya tenemos lo material, ya tenemos lo esencial. Sabemos que tenemos que trabajar para mantener el físico. Muy bien. Sabemos que necesitamos un hogar para no mojarnos y reaccionar. Vale, de acuerdo. Sabemos que necesitamos ropa. Bien. Vale. Punto. Punto. Lo demás es enredarse. Lo demás es estar pendiente siempre de lo material. Venga, venga, material. Venga, material. ¿Y dónde queda el conocimiento de la vida misma? De los pequeños detalles que te enseñan. ¿Dónde queda la relación entre personas? ¿Dónde queda esta parte del espíritu? Porque si todo el día, o las 24 horas del día, estoy pendiente de lo material, la parte espiritual me queda allí. Y ahora nos encontramos que estamos en el siglo XXI, con 2000 años de existencia, y nos encontramos que el espíritu está allí. Y la parte material, bueno, ¿para qué decir? Estamos mandando cohetes y trozos de chatarra por el espacio y todo esto, claro, luego ver los contrastes, sí, mucha evolución, pero poca espiritualidad, el espíritu, muy poco avance del espíritu, muy poca bondad, no, esta bondad está por debajo, el egoísmo está por encima, y no una ensalada mal hecha, ¿no? Pues yo pienso que estas preguntas de qué hago, quién soy, para qué he venido, tenían que ser, vamos, la base de cada ser humano, para empezar a iniciarse como cristiano de Cristo. Y para estar, empezar a ver no el mundo, no las cosas que te rodean, como cosas materiales. Lo empieza a la vez que una piedra, sí, una piedra, espérate un poco, una piedra. Y porque miro la piedra y miro esto y miro lo otro y miro el cielo y miro y no se queda todo una piedra, ¿eh? Entonces, ¿dónde ha quedado esto de este conocimiento, de ver cómo actúa la vida misma a tu alrededor, de sincronizar con esta vida? ¿Dónde ha quedado todo esto? Ah, no, esto es una piedra, esto es un árbol, esto lo cortamos y hacemos esto, de esta piedra venga a hacer una cantera y más piedras para esto, y más, y pim, pam, pim, pam, y luego tienen que venir unos indios de Estados Unidos a decirnos que todo lo que le hacemos a la naturaleza no lo hacemos a nosotros mismos. Es verdad, es que esta gente ya lleva años sabiendo esto. Años, siglos llevan. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta. Porque han tenido lo básico, pero han dedicado a observar, a mirar, a escuchar, a ver, a contemplar, a intercambiarse conocimientos. Pero más bien que conocimientos, más bien sentimientos. Y entonces te das cuenta de que el espíritu crece, claro que sí. Ya no ves todo lo que te rodea como cosa material, ¿no? Empiezas a ver como vida a tu alrededor, todo. Y todo tiene un sincronismo y todo. Y empiezas a sentir y ver las cosas de otra manera. Porque no tiene nada que ver con esta maravilla de pensar, dialogar, ir razonando las cosas. Y bueno, ahora también me acordaba que hace unos días fui a casa de Miquel, un amigo mío, y me habló de un hombre hindú, que ahora me acuerdo, Ramasata o Ramakrishna, no sé. Y me dice, ¿ves? Lee estos dos folios de este hombre, dice, porque es muy interesante. Y claro, ella me conoce y sabe lo que pienso, ¿no? Y me dice, pero este hombre, dice, ¿ves? Tenía unas cuantas tiendas y lo dejó todo para ir a buscar la iluminación y se encontró con un grupo maestro que le dijo, ya deja, hombre, esto de la búsqueda, dice, vuelve a tu casa y vuelve a lo sencillo. Entonces, volvió, claro, me podía decirle a dos tribunales, entonces tú qué haces ahí. Pero bien, volvió otra vez a una sola tienda, a vivir sencillo, y empezó a recibir gente en su casa. Esto fue hace dos días, como lo dijo mi jefe. Y hablar de cosas espirituales. Pero en su casa y él trabajando en su tienda, su única tienda. Y digo, esto es una maravilla, y que está muy bien. Y luego me enseña otra cosa, o mira, ahora este libro, y parece como que quería agradarme, ¿no? Como que iba viniendo las mías, ¿no? Pero me enseña, mira, lee este libro de una escritora filósofa catalana, no me acuerdo el nombre, y dice, mira lo que dice ahí, hay un montón de aforismos y cosas, y uno de ellos, hablo de, a ver, al tuntún, a ver qué pone aquí, y dice, el proceso de pretender la relajación o la iluminación a través de poner la mente en blanco, dice, es una, no me acuerdo la palabra, una fantochada, ¿no? Porque todo lo que viene de la mente, o sea, todo lo que tú hagas con la mente sigue siendo un proceso mental. Y poner la mente en blanco sigue siendo un proceso mental. Y entonces, tal y cual, y no es por ahí el camino. Y yo digo, y como dice, me miraba y se reía como diciendo, sí, sí, esto contradice lo que yo hago, ¿no? Porque él es profesor de yoga. Y está muy cada día menita. Y me dice, no, si es que es así, me decía él. Y yo digo, hombre, entonces, tú no te das cuenta. Pero... hay una cosa en esto, que ahora tú hablabas de las familias. Yo a veces me reúno con mis padres o con mi mujer, con unos amigos en casa, y vamos, y siempre se empieza hablando de lo mismo, ¿no? De que si el coche, que si el piso, si me he comprado esto, me he comprado lo otro. Pero en todo esto me he dado cuenta de una cosa, de que todo empieza igual. Y toda esta conversación dura... pues qué puedo decirte, igual media hora, no suele pasar de una media hora, y ya todo el mundo se calla. Pero hay que ver que después de la media hora, siempre hay alguno que dice, o me dice, mejor dicho, me dice, oye, ¿todavía sigue yendo por casa de Cayetano? Y todavía soy tantos que vais por allí, y gente que no ha venido nunca, ¿eh? ¿Y de qué habéis hablado? Y cuando empiezas a introducirte en el tema, bueno, lo que pasa, ¿no? Que no terminarías, te pasa el tiempo y ves que los que están enfrente de ti que tienen tantas ganas como tú o tienen tanta ansiedad. ¿Y qué va a pensar de ti? ¿Y no la ha regalado? Oye, todo eso dijo lo mismo. Estas novedades. Pero te decía esto, porque luego, aparte, una de las cosas que he aprendido en las reuniones es que Chisco, hablar y hablar cuando tengas ganas de hablar, ¿no? Pero no aquello de aconsejar, porque yo me acuerdo que al principio metía un poco la pata. Pero es por ímpetu ya que te sale propio dentro, ¿no? Y dices, es que estás tan cansado, yo a veces te lo decía a Cayetano, estoy tan cansado de ir siempre lo mismo, y que si me voy a comprar esto, y que si he ganado tanto dinero, y que si voy a hacer lo otro y tal. Y había momentos que me salía yo del tema este, y patapam, me lanzaba ahí en medio. Y claro, lanzarme ahí en medio con otra cosa totalmente fuera de lo que es la parte material, claro, la gente ya me decía, jodín, tío, ya estamos otra vez. Ya nos vienen a comer la cabeza. Entonces reflexioné un poco y dije, no, esto no tiene que ser así. Esto vamos a cambiarlo. Y lo cambié así. Digo, ahora dejo que se harten de hablar de cosas materiales. Y cuando ya se han hartado me preguntan, oye, ¿y todavía? Digo, ahora lo voy a dar. Venga. Yo que de momento, ¿verdad? Pero es verdad, ¿eh? Es muy diferente, y una vez lo decía Cayetano, dice, no es lo mismo ir que decía. Era una por aquí, pues aquí no la conoce. Cada vez que me encuentra, oh, ama, sabe muy bien, y usted también. ¿Qué? Tiene que venir a alguna junta de testigos. Ya he ido muchas veces. Yo no quiero hacerme testigo. Estoy bien así, pero no le he hecho una mudada ni nada. Y si me necesite, me venga a llamar. Si vas a juicio, serás testigo. Y cada vez. Y ahora ella no me lo dice, porque una señora dice, es un poco pesada, señora. Porque yo les he oído dos a tres veces. Si esta chica es católica, o no es católica, y no va de testigo, porque tiene que dar la palabra, digo yo, después. Le he hecho ningún desprecio, dice, no. El día que le pegaron y yo estaba en cama, ¿qué hizo el día siguiente? Dice, sí, no me lo han hecho testigos. Se cayó, pues cada vez que me ve, me hace caso, seriamente, me quiso decir el padre. Otra cosa que quería decir de este proceso material, que de esta carrera material que ha hecho el ser humano, este egoísmo, es que a estas alturas, y salió una reunión de que estuvimos en casa de Jerónima, a lo último, pero me dieron ganas de decir algo. El otro día estuve hablando con Jaime de esto, ¿no? Que hay muchas circunstancias actualmente que te pasan o te ocurren en la vida, y es para tener, es para abrirte un poquito la conciencia de este Dios que a veces uno piensa, y claro, lo piensa tal como se lo han enseñado las iglesias o organizaciones religiosas, ¿no? Siempre mirando a este Dios desde fuera, ¿no? A un Salvador que vendrá, o a alguien que nos va a arreglar el mundo y tal. Bueno, pues dentro de esta carrera material o egoísta, pues actualmente pues tenemos lo que dicen un avance tecnológico de esto de mil maravillas, ¿no? Y nos damos cuenta pues en cosas como las que está desarrollando Tony en el tema de los vehículos, de los accidentes de coche. Yo sé, estoy seguro que habrá más de una familia que haya perdido a un familiar que se pregunte, ay Dios mío, ¿y tú por qué me has mandado esto? ¿Y por qué se me ha ido el pariente este o el hijo y se me ha matado con el coche? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Y claro, y es que, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo pienso, de que, jodín, ¿qué he hecho yo? O qué hemos, es mejor dicho, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer esto? No Dios, nosotros. Pues claro, es que, jodín, volvemos a otra vez a lo de lo mismo. Ya no se trata de que sea el accidente de coche por ir a exceso de velocidad. Es que, jolín, ¿y si no hubiéramos ido en coche? Ah, es verdad, es que tampoco nos hubiera pasado. ¿Y para qué tenemos la cabeza? Para pensar. ¿Y qué hemos hecho? Es que hay un montón de desgracias. Bueno, un montón. Yo creo que le podríamos atribuir el 98-99% de desgracias que le ocurren al ser humano por no pensar. Y luego, gracias, le podemos decir gracias a estas organizaciones religiosas que encima te dicen, no, ya he pobrecido mío, que le ha pasado y has perdido esto y tal y cual, y siempre nos han enseñado este Dios desde lejos y tal. Y, pero joder, macho, ¿no? Pero si habíamos heredado el paraíso, si esto era un paraíso, hombre, ¿eh? Lo hemos convertido en un basurero cósmico, y encima nos quejamos si nos suceden desgracias. Que es que Dios tiene alguna culpa, que vaya una población a construir, vaya la gente a construir una población debajo de un volcán. Que es que Dios tiene la culpa de que construyamos coches y nos matemos de un tortazo con un coche. Que es que Dios tiene la culpa también que respiremos polución y respiremos mierda. Si construimos las fábricas. ¿Y para qué no le ha puesto la cabeza? Y entonces, ¿te das cuenta? Y es cuando yo, o al menos yo me doy cuenta de que hay un proceso totalmente antinatural de la vida. Totalmente un concepto devastador de lo que es Dios mismo. estábamos hablando el otro día. Estábamos hablando de una cosa tan sencilla como... Chilla más fuerte que no oye. Siempre me tienes que decir que chilla más fuerte. Y en la reencarnación, si naces con la ignorancia, por mucho que pienses, o sea, vas a tener que errar, vas a tener que fallar, vas a tener que tropezar. Porque si hay algo que tenemos nosotros al final del camino, o andar, es que no lo vemos. Es una incógnita. Entonces es normal que nos pase lo que nos pasa, porque el precipicio no lo ves hasta que a veces te has caído en él. Pero otra cosa, yo pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar. Y le voy a echar la culpa al ser humano porque no piense, porque hay personas que por supuesto con el pensamiento no han podido llegar. No, es que no tienen la posibilidad de poder pensar tampoco. Porque estamos prácticamente, pues yo qué sé, condicionados por las circunstancias de la vida. Entonces, yo pienso que las cosas son así, pues porque son así. Yo no voy a decir ahora tampoco, es que Dios esto y que Dios lo otro y la culpa y pum, dejarnos de culpa, vamos a vivir y punto. Y si Jesús en un momento determinado vino a enseñar al que no sabe y al que está atrasadito es porque él había vivido otras vidas anteriormente a aquellos que, pues, que no habían vivido tantas vidas. Porque si no lo admitimos así, Dios es injusto también. Porque la misma capacidad de raciocinio le tiene que dar a uno como al otro. Por las circunstancias de vida es para poder desarrollarse. Eso es lo que yo pienso yo desde el punto de vista de la igualdad y de la justicia que tanto hemos estado hablando aquí. Porque si a uno le da unas posibilidades de desarrollarse dentro de un clima de violencia, al otro lo pone dentro de un clima de bondad, de beneplácitos y de inteligencia y de poder pensar continuamente y de filosofar, pues oye, lo pone ahí, por supuesto, porque tiene que hacer ese papel ahí. Es igual que muchas veces la duda que yo tengo en este aspecto, que siempre se lo he dicho a Cayetano y lo digo otras veces, ¿no? O sea, que puede ser el basurero del universo, el mundito más atrasado y toda esta historia, ¿no? O sea, siempre lo hemos estado discutiendo, pero estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque no nos queda más remedio que estar aquí de esta manera y mire, hay que luchar para salir de toda esta porquería. Pero lo que está clarísimo es una cosa, jolín, es que otros han estado también aquí o en otros mundos también muy atrasaditos y no queda más remedio que aguantarse y tirar para adelante. Creo que los que están adelantados seguramente habrán estado en otros munditos ahí más pesaditos también y aguantando un poco todo lo que se les ha venido encima y equivocándose. Porque lo que yo me supongo que no es normal también es que si, por ejemplo, una persona tiene que conocer el bien y el mal, de hecho a veces hemos hablado de que el ser humano, pues yo sé, quizás en otras vidas habremos matado, habremos guerreado, nos habrán matado y tal. Yo me pongo en el plan de Dios, tío, pero si ahora nace otra persona que es que lo que puede entender las cosas solamente por el mero hecho de pensarlas y explicándoselas es posible que aquella persona, por supuesto, el cerebrito que tiene está más desarrollado que el de otra persona porque Dios se lo ha puesto así. Si no tiene que pasar por todo aquello, pues este lo ha hecho más privilegiado. La práctica sería que tiene que pasar por todos los cursos. Porque nacen todos de la misma madre. Si no pasan por todos los cursitos, entonces es que hay privilegiados. Desde mi punto de vista. Pero eso ya es entrar dentro de los planes de Dios. No quiero entrar, es simplemente un pensamiento que yo tengo. Yo pienso que de la misma manera que has hablado del tema de la reencarnación como alternativa de pensamiento y tal y que cual, también se puede aplicar la vida sin necesidad del tema de la reencarnación, que es una cosa interior y tal y cual para escudriñar y tal, ¿no? Se puede aplicar en la vida frente a las demás personas de una manera más simple, ¿no? La cosa es simple, si somos una gran familia, de la raza humana una gran familia, yo no lo veo tampoco, digamos, una cosa de que aquel está más adelantado y el otro menos adelantado. Pues si somos una gran familia, hermanos más grandes, hermanos más pequeños, pero el fin no es decir el hermano pequeño, ¡ay, qué grande es el hermano grande! No, el fin es que hay que ayudarse. Igual que en una familia normal y corriente. A nadie se le ocurre de una familia normal y corriente, a nadie, ni a los padres, ni a los hijos, ni a los abuelos, ni a nadie. Es decir, ¡ah, mira, estos están más adelantados que los más pequeños! No, aquel tiene 15 años, el otro tiene 20 y el otro tiene 5. Y es un proceso natural que está ahí. Y en lo natural y lo normal es que el mayor ayuda al pequeño y punto. Y allí no hay comeduras de coco, ni hay trascendencia, ni hay nada. Es la simple y natural actitud normal, ¿no?, de convivencia, ¿no? No hay cosas mágicas, es que de trascendencias. Si lo aplicamos así en la convivencia humana, no hay entendimientos superiores ni nada, es normal. Y al hablar con la otra persona, lo único que hay es que si aquella persona se cierra en banda porque está subnormal, porque hay que ver, hay que comprender que mucha gente tiene la cabeza puesta en, sabe Dios dónde, ¿no? Pero cuando le hablan normal, sin necesidad de trascendencias, joder, el entendimiento tiene que ser normal y natural. No que que te vea a ti, te vea superior porque le estás hablando. ¿Hablando de qué? Según cómo lleva la conversación. Se trata de hablar, se trata de vivir. Por eso. Se trata de hablar. Claro. Se trata de compartir, de la convivencia, ¿no? Y el intercambiar ideas o el intercambiar las cosas que se viven forma parte de esa convivencia. Y hay un proceso natural que ahora estabas que me gustaría resaltar, ¿no? Es el del dolor físico. Y además con palabras dichas por Jesús, ¿no? Lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Si ahora yo te pellizco a ti, tú vas a decir, oye, que me haces daño, ¿no? ¿Sabes? Tú no lo quieres para ti, no lo quieras para los demás. Además es un proceso natural. Está en la vida misma, no son palabras mágicas. Bueno, pues partiendo de aquí, jolín, donde si hubiera habido un avance dentro de cada uno de la bondad, este proceso natural, ¿cómo puede encajar dentro de una guerra? Es que no habría guerras, ni habría Hitler, ni había Pinochet, ni había tonterías de estas. ¿Por qué? Porque si el espíritu humano hubiera avanzado, si esta bondad hubiera avanzado, si hubiera llegado Hitler, venga nacionalismo, venga todos a pegar tiros, ¿dónde va el loco? Venga que te lleven a un manicomio. Pero no. ¿No? Fue el otro proceso. ¿No se aprende por comprensión? Venga, a comprender por sufrimiento. Es que no hay más. Es leer el principio de esto. Una línea o dos. El título y dos o tres líneas. La vida espiritual y la vida material del ser humano. La vida espiritual del ser humano es sencilla. Lo digo por mi propia experiencia. Soy un obrero yesero ya jubilado, ya desde mi infancia, y siempre he tenido la idea muy clara sobre la vida espiritual. O sea, la vida natural, que consiste en trabajar para comer y tener lo indispensable, como son la casa, ropa para vestir, zapatos, etc. Y cuando llega el momento, casarte y formar una familia, etc. Pero siempre con la idea clara de Dios, o sea, tener siempre presente que alguien o algo ha hecho posible la existencia del infinito universo y por lo tanto nuestra propia existencia. Y ya basta, sí. Ahora yo estaba pensando mientras tanto estabais hablando así. Si dejamos por un momento las ideas de Dios, Espíritu, reencarnación, etc., vida eterna, todo ahora aquí, a un lado, al lado, de una forma muy sencilla y humana, entramos, supongamos, en un restaurante, hay mesas y varias personas allí sentadas, van a los camareros y miran la carta y tráigame a mí arroz. Y el otro dice, no, ya a mí tráigame una ensaladita o una cosa así, en fin. El otro pedirá, en fin. Nadie se pelea. Porque este come arroz y el otro come patatas hervidas o come un bistec. En aquel momento vemos que aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, en fin, piensan. ¿Piensan? Si esto me gusta, ven, tráigame esto, me gusta, esto quiero comer esto. No, esto no, esto sí. Piensan. Bien. Entonces, si pensamos después de que ahora esto de la comida, ahora vayamos a este mundo, la cosa de la vida misma, y supongamos, pienso yo y digo, bueno, pero Tony allí tiene el cerebro y piensa, yo pienso, aquí Jerónima piensa. Ahora, un ejemplo reducido, sencillo, los tres pensamos, tenemos cerebro. Yo pienso, pues digo, en la vida trabajaré para comer, y, pero me basta tener esto y tener lo otro. Pero esto es suficiente para mí. Y porque tengo que crearme problemas. No. Estoy pensando que como menos problemas tenga, caramba, estoy mejor. No solamente de tener cosas, sino que ahora yo siento odio a este o al otro. El perjudicado soy yo. La procesión va por dentro, siento de odio, venganza, rabia, lo que sea. No, no, esto no me sirve. Trataré de suavizar la cosa en mi vida. Entonces trabajaré para comer y punto. Pero, ¿y si me caso? Ya estoy casado. Problemas. Si vienen muchos hijos. No. Yo de que es menos. ¿Y si solamente es un hijo? Solo una hija. Sean menos problemas. Menos fatiga. Menos disgustos. Que van por dentro. Porque claro, si pongo muchos hijos al mundo y no pueden comer, ¿y cómo me pondré yo? Pienso, estoy usando esto de aquí dentro, que también tiene Tony y Jerónima. ¿Qué pasa aquí? Que después resulta que Tony piensa de otra manera y Jerónima de otra, y bien. ¿Qué? Después, el resultado es que porque Tony ha puesto muchos hijos al mundo, o porque Jerónima se ha comprado muchas cosas y hay muchos problemas y tal, y no hay derecho, y es, Dios es injusto, y si la reencarnación, y si la vida espiritual, y si esto y lo otro, si este está más avanzado y menos, y, no, simplemente que yo tengo un cerebro como todos, y pensamos. Y entonces es cuando dices, caramba, que veo de claramente las frases de Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Y estos frutos son de la idea. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Esta sencillez de la vida. No te la compliques. Y si hay reencarnación, y si hay cielo, y si hay un Dios que te espera, y si hay esto, y esto, y esto... ¡Enhorabuena! Y si no es, no hay nada. ¡Enhorabuena! Pero te pasa la vida viviendo la vida. Y no la ensucias. Ahí está. Bajar ya del árbol, ya no eres el mono que está en el árbol. Eres una persona humana, piensas como una persona humana. Sencilla, así. ¿Qué pasa allí? Claro, que después todos tenemos derecho a pensar, pero dejando aparte, ya digo, a Dios y reencarnaciones y espíritu y viajes astrales, todo esto ahora arrinconado. Y yo pienso y digo, pero yo he pensado esto. Y como este, si no es Tony, ha sido otro, que ha pensado en beber, en drogarse, en asaltar un banco. ¿Qué pasa aquí? Es un espíritu más atrasado. Yo soy un espíritu más adelantado. Dejemos esto del espíritu ahora y vayamos a la cosa sencilla de la vida. Si estaba escrito, si no estaba escrito, no. Somos 30, 40 personas que vamos por una carretera. No hay tránsito, no hay coches ni nada, pero cada persona lleva una bicicleta. Y la bicicleta marcha bien, está normal. Y aquellas personas saben montar bicicleta, así de claro y así de sencillo. Y hay que ir a un lugar que hay unos 20 o 30 kilómetros. Algunos han llegado allí descansados, porque han montado la bicicleta. Poco a poco, pero... Y es una carretera, nada de montaña, no, una cosa ya así. Pero los que no han montado la bicicleta y ven el pie, se han cansado. Han llegado a lugar allí y yo estoy cansado. ¿Por qué? ¿Por qué estás cansado? Porque has ido a pie. ¿No tenías una bicicleta? Sí. ¿Acaso yo soy más sabio que tú porque he montado la bicicleta? ¿O es que yo he pensado y tú no has pensado? ¿Qué pasa allí? ¿Tú podías montar la bicicleta? No des la culpa a nadie si te has cansado. Si todos tenemos un cerebro para pensar, ¿por qué no lo usa todo el mundo? Cada uno que use el suyo. A no ser que sean personas que llamamos ya desequilibradas y esto aparte. Pero las personas normales, hay un cerebro para pensar. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿De qué te quejas? Y después, si Dios tiene la culpa, si esto, si lo otro, si hermanos mayores y menores, y todo esto ya vendrá después. Antes, busquemos este Cristo, este espíritu sencillo, que se puede llamar Buda, o se puede llamar Napoleón, lo que hayáis, es lo de menos. Esta sencillez de la vida misma. Y ya está. Yo como arroz porque me gusta el arroz. Y el otro como garbanzos. Ya está. Pero los dos hemos pensado. Si después porque yo he comido arroz y Tony ha comido garbanzos y a mí me ha hecho daño, o le ha hecho daño a él porque ha comido demasiado y tal y cual, ¿a quién hay que dar la culpa? Ya la cosa ya no puede estar más sencilla y más clara. ¿A quién da a dar la culpa? ¿Has comido demasiado arroz o garbanzos? Y no porque sea arroz o garbanzos, sino has comido de más. No has sabido decir, basta. Como cuando bebes o vas y buscas droga y vicios y es también esto de dinero y tener cosas y te borrachas y quiero más y quiero más, ¿sí? Pero no debo culpa a nadie. Yo veo la cosa clara y sencilla. Y cuando pienso que hace años que me iba por un puerto allí, debajo de la catedral, un muelle pequeño, y después ya cuando hicieron el puerto más grande, y veía aquellas personas, y yo también he ido alguna vez, la caña y la pasta, porque hacíamos una pasta de arenque, me parece, no sé, con un poco de harina. Y quien podía comprarse una cajetita pequeñita de gambitas pequeñas, ahí, bien. Yo he visto a otras mejor personas, pero también a mí mismo. Estar ahí en la caña una hora, dos, tres, tranquilo, pican. Y has pasado toda la mañana y te llevabas dos esporreas, peces roques, que digo, de la roca allí. ¿Qué ha pasado aquí? Este hombre ha aguantado allí unas horas, tranquilo. Y cuando yo he visto estas cosas he dicho, pero si esta es la verdadera oración, es la meditación. Ahora comparando esto con el otro ser humano, que cuando ha terminado un trabajo va al otro, o que se monta su negocio, o que se ha comprado un coche nuevo y quiere dos, o quiere otro, o si ha comprado allí, ha comprado allá, y quiere tener más cosas, y venga, ¡no vive! Está muerto este. Vegeta. Pero, que no te la culpa a nadie. Porque si ayer ha pensado de ir a pasarse unas horas ahí a pescar, aunque no coja ningún pez, tranquilo, o el otro que se va por la montaña a buscar caracoles, o setas. No ha encontrado nada, pero ha estado todo el día paseándose por ahí. O ir a contemplar una puesta de sol. O ir a la playa a nadar, de forma tranquila, sosegada. Yo veo que la vida, es tan sencilla que hasta la vive una hierba y la vive el cerillito. La vida es tan sencilla, pero no, hay que complicarla, complicarla, complicarla. Y después, bueno, bueno, y si Dios, y si Satanás, y si el espíritu del bien y del mal, y si, que se dice esto, y si la brujería, y si espiritismo, y si la parte negativa y positiva, y si es... ¡No! No compliquemos tanto la cosa, que es muy sencilla la vida. ¡Vive! ¡Vive! Piensa por ti mismo. Este pensar por ti mismo es tener este Cristo, este espíritu, que llamamos el espíritu de Dios, son nombres, pero, y punto, punto. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Gracias, Señor, por esta vida que me das, y sobre todo por este ser, que puede pensar. Tenemos los pies, las piernas, los brazos, y todo esto lo usamos en la boca para comer y tal, y, pero ¿cuántas personas hay que no emplean el cerebro? ¿Qué pasa aquí? Y siempre la misma historia. No comas del árbol, dice Dios a Adán. ¡Ah, sí! ¡Me has desobedecido! Esto lo hemos dicho tantas veces ya por aquí. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Ha sido esta mujer, Eva, que me ha tentado? Y Dios va a la mujer, ¿qué has hecho? ¡Ah, no, yo nada! Ha sido esta serpiente que me ha tentado. ¿Y tu serpiente, qué has hecho? ¡Ah, no, yo no! ¡Ha sido Satanás! Y así de esta forma, uno por otro, van pasando los siglos y siempre tiene la culpa de nuestras desgracias los demás, de nuestras torpezas los demás. De que tengamos muchos hijos tiene la culpa los demás. Es el colmo todo esto, el colmo. Y sin embargo, ahora, dejando todo esto, podemos después, cuando tenemos la idea clara, de coger después de Dios, la bondad, la sabiduría infinita de este Dios, la reencarnación, el viaje astral. Bueno, todo esto viene después. Y es lo que dice Cristo, busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen después. Pero si nos vamos a estas cosas sin el reino, que es esta sencillez de la vida, entonces, ¿qué pasa allí? Que si uno se emborracha de dinero y de cosas, y van a parar al médico o al manicomio de querer tener tantas cosas, o van a parar a la cárcel, y se ocupa de capitales y se estafas, y después, esta otra parte, que sin acudir a este espíritu sencillo del reino, acuden a toda esa parte sin haber acudido a este espíritu sencillo, y acuden allí y claro. Y después sí, y si magia negra, si magia blanca, si espiritismo, si estas piedras curan y no curan, y hay que encender velas aquí y allá, y hay que ponerse así o asá, y este forma de yoga, o de buscar gurús en la India, o de estos medios espiritistas, y, al manicomio. Unos al manicomio, otros a la cárcel, otros... Bueno, la próxima reunión, ¿dónde es? Acá mismo. ¿Eh? Acá mismo. ¿Allá teua? Sí, ya de Joana. ¿Allá al mundo, pues, yes? ¿Eh? Sí. Se va a ver, es de Porto. Exacto. Si fuese el Dinque, no sería así yo. Aquí tiene que ver el Dinque. Tendría en Medjani, exacto. A ver, de Porto. ¿Me iba a Inés? Yo ya, porque son la capital del mundo. Más la China. ¿Tú?